Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Bueno, estamos aquí reunidos para inaugurar, bautizar el estudio de Radio Porqué, la radio del movimiento, generada a partir de una iniciativa del movimiento documentalista, a la cual se sumaron compañeros y compañeras de diferentes lugares, organizaciones, movimientos y colectivos. Y bueno, en una convocatoria plural y democrática, como corresponde, entre todos los compañeros que estamos y compañeras que estamos trabajando en la radio, de qué nombre le íbamos a poner al estudio, bueno, surgió por unanimidad el nombre de Norita Cortiñas, que está acá con nosotros. Así que le pedimos que venga y que vea ahí, que entra al estudio. Norita entra al estudio, donde está el cartel con su nombre. Qué flor de estudio, la sala mayor, el estudio mayor de la radio. ¿Por qué? Bueno, yo se lo quiero dedicar a los 30.000 desaparecidos. Ellos son el mérito de que sigamos luchando. Ellos son los que nos dan la fuerza día por día. Y yo estoy acá porque está Gustavo detenido, desaparecido, desde hace 35 años, porque hay 30.000 compañeros y compañeras que lucharon y están detenidos, desaparecidos. Y esto, que es un homenaje, un reconocimiento, es un abrazo más que recibo. Pero es un abrazo más que es transferido a Gustavo, a Marcelo, a mis nietos, a mis bisnietas, a mi familia y a todos los amigos y amigas que en estos años me fueron acompañando. No es para mí solo esto, les quiero decir, y ustedes saben que esto me da la oportunidad de tomar más fuerza para seguir luchando, y una fuerza especial para seguir averiguando qué pasó con Gustavo, qué, dónde, cómo, cuándo, quién, todo. Que voy a seguir con eso hasta el día que sepa qué pasó. Así que yo les agradezco y no voy a llorar porque soy una señora grande. Puedes llorar, ¿eh? No hay sí, problema. Se puede. Como dicen, ¿no? Si querés llorar, llorar. Bueno, así que bueno, y gracias a los oyentes y que sigan escuchando esta radio, que vamos a pasar noticias buenas siempre, noticias de éxitos. No vamos a pasar. Vamos a hacer otra radio para pasar la realidad. Y esta, bueno, gracias a todos, a todas, gracias. Y seguimos luchando y hasta la victoria siempre. Y los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aparición de Julio López, de Iván Torres, de Luciano Arruga, de todos los desaparecidos de los años de gobiernos constitucionales. Ya. Y bueno, a seguir luchando hasta vencer. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a un separador en la radio y seguimos acá conversando con Nora. ¿Estamos listos? Sí, ahí estamos. Bueno. Radio Por Qué, la radio del movimiento. Radio Por Qué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Por Qué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Por Qué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporque.org.ar. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América. Bueno, les voy a ir pasando el micrófono para que cada uno diga lo que quiera. En primer lugar, se lo vamos a dar a Javier para que brevemente, digo esto porque lo conocemos. No tiene buenas noticias Javier, pero está bueno lo que quiere decir, aunque no sea una buena noticia, sino una mala. Le estaba diciendo precisamente a Norita, en principio, cuando me cruzaste esta invitación y se trataba de este agasajo a Nora, vine con la idea de traer la palabra de infinidad de unión de asambleas ciudadanas que hoy recorren todo el país y que le deben muchísimo a Norita cada vez que hay un acto de represión en algún lugar, en Jujuy, en cualquier sitio, ¿verdad? Ella siempre estuvo presente y está presente, como lo está Adolfo y como lo están muchos compañeros en defensa de los derechos humanos. Hoy que venía yo para acá, no me imaginé que me iba a encontrar con esta llamada telefónica, y un ratito antes pude sacar esta gacetilla que está dando vueltas por todos lados. Es la primera vez que de esta forma sangrienta, contratando a obreros de la UOCRA, el gobernador Martín Bussi reprimió a muchos compañeros que hoy están hospitalizados en Chubut, en Rawson, porque iban todos los martes y jueves a tratar de frenar el marco regulatorio de la ley minera, la ley del saqueo, de la contaminación, de la destrucción de los territorios. Nosotros defendíamos la 5001, que impide la explotación minera en Chubut después de lo que ocurrió en Esquel. Y este gobierno, el gobierno nacional, con la presión del gobierno nacional, hasta ahora no ha podido tirar abajo esa ley, pero tiene un artículo que es el marco regulatorio que le permitía a ellos de pronto hacer zonas de sacrificio, por ejemplo la meseta chubutense. A raíz de eso, los compañeros fueron con una ley que es mucho más fuerte que la que está, mucho más importante y tal vez más firme, que es una ley más completa, bueno, que todavía no hemos podido incorporar en la legislatura, que en eso se está, pero lo importante era frenar, que no se tirara abajo la ley para que no volviera a Chubut a hacerse ese tipo de mega minería de entrega y de saqueo. Y hoy, a las 5 de la tarde, entre 300 y 500 obreros de la UOCRA, a los que le dieron cadenas, palos y le metieron un casco amarillo semejante al de los mineros, los sacaron de un lugar donde ellos están haciendo un trabajo que se llama doble trocha, que une Trelew con Madryn. Los metieron en 25 ómnibus y los llevaron a reprimir, y es lo que le acabo de entregar yo a Norita en ese papel, porque sé que algo va a hacer con eso y algo tenemos que hacer todos nosotros. Bueno, no quiero dar más la lata, pero me siento bastante mal, porque los compañeros me han dicho justamente sobre todo cuando me llamaron, que hay niños y mujeres, es decir, acá no se contempló a nadie. Y hay gente que está en el hospital, seriamente, con el cráneo roto, pero en el hospital realmente. Así que no ha sido una represión. Hay doble vallado, ha habido una zona liberada por la propia policía. Está hecho, está pensado primero para meter miedo al resto de las asambleas que tenemos a lo largo y ancho del país. Bueno, dicho esto, ¿alguien quiere agregar algo sobre esto o sobre lo que...? Quiero decir que justamente esta semana va a haber una parada en Comodoro Py con la denuncia sobre Martínez, Gerardo Martínez, que sigue siendo representante de la UOCRA, pero desgraciadamente está representando a la Argentina en la OIT. Y cuando él era un funcionario de la CIDE o del Batallón 601, ¿no? 100 o 105 compañeros de él fueron desaparecidos y él nunca denunció, nunca hizo nada por ellos y trató de ocultarlo. Y se va a hacer una presentación ante los tribunales. Y acá leo que los patoteros de la UOCRA, nosotros tuvimos que estar en el juicio de este muchacho Olivera, que lo tuvieron 3 años preso de la UOCRA. De los que no están de acuerdo con estos patoteros, y estuvo 3 años preso injustamente acusado de un delito que no había cometido. Y bueno, entre Adolfo y los chicos de los ex detenidos desaparecidos y las madres que fuimos al juicio ese, los jueces, sin hablar nosotros, solamente presenciando, ahí medio se dieron cuenta de que si estaban las madres, Adolfo, y los ex detenidos desaparecidos, que algo andaba mal en ese juicio y cambiaron la condena. Ahora está libre, pero pasó 3 años de la incertidumbre de qué iba después a pasar con este trabajador. Así que esto combina también con esto, los patoteros de la UOCRA siguen. Entonces, ¿a dónde vamos? Pobre Argentina. Bueno, pero vamos a luchar y vamos a hoy seguir viendo de qué manera se pueden hacer comunicados y mañana ver cuál es la respuesta que sale después en la prensa. Bueno, y bueno, sí, seguimos, estamos para eso, para resistir y para avanzar. ¿Quién más? ¿Daniel? Sí, buenas tardes. No, con respecto a lo que acaba, yo me estoy enterando por lo que acaba de decir Javier, lamentablemente no estuve con acceso a ningún medio hoy, pero por lo que entiendo, se trata de un nuevo caso de tercerización de la represión. Digo, que lo empezamos a llamar así a partir del asesinato de Ferreira, de Mariano Ferreira, pero que después se refleja en el otro Ferreira, también en Cristian Ferreira, en Galván. Es decir, se contratan patotas, se contratan sicarios para llevar adelante un proyecto económico, ¿no? Digo. Bueno, ¿qué más? A ver, Encuentro por la Unidad Latinoamericana, que tienen un programa aquí en la radio, les voy a pasar para que digan algo. Bueno, primero, antes que nada, a nuestros oyentes queríamos decirle que deben entender que desde aquí, desde Radio Porqué, desde el Encuentro por la Unidad Latinoamericana y desde el programa Los que Luchan y Los que Lloran, estamos de festejo. Estamos de festejo porque somos parte de este esfuerzo colectivo que se llama Radio Porqué, y estamos de festejo, de doblemente de festejo, porque hoy tenemos un estudio bautizado con el nombre de Nora Cortiñas, que la verdad que un espacio abierto para que desde nuestras organizaciones, para que nuestras luchas puedan tener esta voz, puedan tener este espacio de difusión, justamente de debate y de construcción de un nuevo país, la verdad que nos llena de orgullo y nos llena de alegría. Digo esto porque, evidentemente, más allá de todas las luchas, más allá de todos los conflictos, más allá de todas las miserias por las cuales transitamos y que son también parte de lo que funda, de lo que fundamenta nuestra decisión de transformar esta sociedad, este conjunto de situaciones son sobre todo sostenidas en la alegría de la lucha, y esto es lo que venimos a reivindicar hoy acá, y en todo caso esto es lo que nos representa también, Nora, te lo digo a vos, no solo tu nombre sino también tu lucha. esta decisión de un pueblo de seguir, de avanzar en la transformación definitiva de nuestra sociedad, en llegar a una sociedad donde efectivamente no existan excluidos, no exista la miseria, donde todos podamos compartir el fruto de nuestro trabajo, ni más ni menos. Y digo esto justamente, y aprovecho también esta ocasión, para plantear otro de los escenarios de lucha que se dan en nuestra ciudad de Buenos Aires y del cual nosotros somos parte y estuvimos difundiendo profundamente, que tiene que ver con una jornada de movilización que vamos a hacer el 29, el jueves 29 de noviembre, hacia la legislatura porteña, justamente denunciando una vez más la entrega del patrimonio social y cultural de nuestra ciudad a las empresas inmobiliarias, a los negocios inmobiliarios. Este es un acuerdo que se termina cerrando en la ciudad de Buenos Aires, una vez más marcando, en todo caso, esta definición concreta que hay entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, el Frente para la Victoria y sus aliados, y el PRO y el macrismo, que tiene justamente como fin, como decíamos, la entrega de una serie de terrenos, de la entrega de nuestro territorio concreto al negocio inmobiliario. Digo que es un capítulo más, que es una jornada más de lucha, porque de semanas antes hemos vivido cómo desde la legislatura porteña, en este negociado cerrado, en un despacho, entre cuatro paredes y a la espalda de nuestra ciudadanía, se remató algunos de los principales o algunos de los más importantes terrenos y patrimonios que tenemos en la ciudad, como es el caso del edificio del Plata para la construcción del centro cívico, justamente en un hospital público, nada más y nada menos, como es el Borda. Digo esto porque se remataron también semanas anteriores 37 hectáreas del Parque Roca para la construcción de un playón de carga y descarga. Y digo esto porque el jueves 29, cuando nos daremos cita con muchas organizaciones sociales, culturales, gremiales, fundamentalmente de la Comuna 4, pero también de toda la ciudad, el macrismo y el Frente para la Victoria pretenden, en todo caso, rematar lo que es la ciudad, la ex ciudad deportiva de Boca, para justamente la construcción nada más y nada menos de un emprendimiento inmobiliario que lleva adelante el empresario, la empresa IRSA, el empresario Einstein, que está claramente identificado con negocios inmobiliarios, claramente identificado con una etapa de nuestra historia política y social que dio pie para que todas estas negociados empresariales estuvieran íntimamente vinculados con la política, y también pretenden para nosotros llevar adelante otro proyecto que es paradigmático y que tiene que ver con la isla de Marchi, que tiene que ver con el supuesto polo audiovisual, que hoy ya tenemos en claro que no se trata solamente de un incentivo a la industria del cine, sino que enmascara claramente un negocio inmobiliario vinculado también con IRSA, vinculado con la construcción de shopping, con la extensión de Puerto Madero, un proyecto desde hace muchos años que tiene en los negociados políticos y que hasta este momento no se pudo aplicar, y hoy quieren llevarlo adelante, y lo peor de todo es que tienen las condiciones materiales para llevarlo adelante. Es por eso que hoy más que nunca queremos reafirmar y convocar a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales, a todos los ciudadanos a darse cita el 29, este jueves 29 en la legislatura, justamente para decirle basta a los negociados en la política, para decirle basta a la... el 29 va a ser una jornada durante todo el día. Nosotros estamos convocando con distintas organizaciones a partir de la 1, una manifestación que se va a hacer primero a IRSA, en la calle Moreno, 877, me aclaran acá, y después a la legislatura porteña, donde justamente la idea es convocarnos ahí y expresar claramente este repudio a este, o que decía, ¿no?, a estos negociados en la política, a este intento, una vez más, de rematar el patrimonio social y cultural de nuestra ciudad. Cierro con esto diciendo claramente que esto es un escenario más de lucha, pero que fundamentalmente detrás de esta lucha está la alegría de construir día a día entre compañeros un mundo distinto. Y vuelvo a vos, Nora, gracias. Bueno, acá pidió la palabra acá el compañero Jorge Falcone del Movimiento Documentalista y un montón de otras cosas más. ¿Qué más vale no decir? Yo tengo para mí que la taba que en algún momento revolvió Perón en el 2000 cayó de culo, porque estamos dominados, y estamos dominados bajo nuevas formas de colonialismo que solo se pueden encubrir con un discurso progre, que es básicamente fragmentador, que enfrenta al pueblo con el pueblo y que escamotea la contradicción principal que los movimientos de liberación nacional de América Latina en la década del 60 y el 70 fijaron como entre la nación y el imperio. Hoy por hoy, falsas contradicciones que concentran y desvían la lucha en el 8N contra el 7D están confundiendo a mucha gente para encubrir lo que yo llamaría una tragedia narrada con onda cool. En ese contexto no están todos los malos de un lado ni todos los buenos del otro, y hay una nueva oligarquía que viaja en los charters presidenciales y que tiene nombre y apellido. Ese nombre es Spolsky, Grobocopatel, Cargill, Monsanto, Barrick Gold, etcétera, etcétera, y de todos ellos vamos a encontrar una foto con la presidenta de la nación. En ese contexto, en el que uno de los caballitos de batalla de esta década ha sido el de la lucha por los derechos humanos, se ha podido sostener con la recuperación de algunos edificios que fueron campo de concentración, bajando un cuadro y facilitando que las conquistas de los movimientos de derechos humanos y la lucha de nuestro pueblo dé curso a los juicios por la verdad. Pero si nosotros trascendemos la General Paz, hay una verdadera triple A de los hacendados que está matando comuneros todos los días en las disputas por la tierra, que son hoy uno de los nuevos ejes de la lucha prioritaria con que se ejerce este neocolonialismo de corte agroexportador y extractivista. En ese contexto, la de Nora Cortiñas es una de las pocas voces que ha dimensionado la lucha por los derechos humanos, no solo haciéndose cargo de los detenidos desaparecidos en la década del 70, sino de todos los desaparecidos de la exclusión social. Nora ha estado en Haití, donde Argentina nos abochorna participando de la MINUSTAH. Nora ha estado en la Plaza de Mayo cuando tuvimos que reivindicar a los fusilados el año pasado por el ingenio Ledesma, cuando salieron a conquistar una humilde parcela de tierra. A Nora la podés ver en una película de nuestra colega Rosarina Lucrecia Mastrangelo, Sexo, Dignidad y Muerte, hablando de las trabajadoras sexuales con el mismo respeto con que habla de sus hijos. Y yo creo que el pañuelo de Nora no necesita ser lavado con ala, porque es el más limpio que circula en este país. Muchas gracias. Bueno, Luis, bueno, le doy a Luis y después Luis, presentate, porque si no, no. Bueno, simplemente soy Luis del equipo Pueblos Originales de acá del Serpa. Como soy quechua, obviamente me gustaría saludarles a todos ustedes y decirles: Imainalia, Huaujepanicuna, Ñogapaja, Kai Sumascusicuni. Y que hay radio por qué y más radio ni su manchina jejuapi es una simipi chaymanta uchicantas y mariquite y napayguita alguna tucuiga alguna tamuni. Bueno, un poco saludar a todo a esto, a la radio por qué es importante poder empezar a tener un espacio más como para que se pueda denunciar, se pueda dar a conocer algunos aspectos que tienen que ver con la reivindicación de los pueblos, de sus derechos, que no es de ahora, que pareciera que recién ahora se están visibilizando las luchas por la tierra y territorio. Si bien es cierto que los medios están haciendo más explícito por ahí, porque también hay comunidades que se están organizando, y eso es importante que se pueda haber se puede ver a partir de los distintos movimientos, las distintas actividades que se llevan a cabo. Así que bueno, es una alegría tener un espacio más a donde se pueda dar voz a los sin voz y decirnos, como hace rato preguntamos, ya estamos a fin de año y nos preguntamos por qué. Pasaron muchas cosas. Bueno, a ver, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? Vamos a al aire, vamos a cortar porque acá las productoras están pidiendo una pausa porque dice que fue un bloque muy largo, así que paramos un cachito, pero igual seguimos charlando acá entre nosotros. Vamos entonces al separador, ¿listo? Bueno. Trigo noche en tinieblas con flores paguen a Gaiti, cada mucho no está. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Faltó la operadora. Bueno, ¿está? Estás en el aire. Hola, faltó la operadora. Entonces está María Sol Basilic operando, pero bastante bien. Bueno. Seguimos con el programa ahora desde el estudio ya bautizado, acá está el cartelito con el nombre de Nora Cortiñas. La verdad que me pone tan emocionada. El estudio mayor, porque estudio hay más mayor. Estudios. ¿Viste? Sí. Bueno, y estamos, bueno, seguimos la última parte del programa con Nora aquí en el estudio. Está Beverly, del Diálogo 2000, Beverly King, que también nos va a contar algo sobre Nora, de paso. Sí. Alguna cosa nos va a contar. Y no, estaba pensando, digamos, que recién antes de venir por acá, antes de bajar por acá, estábamos un poco, algunos pisos más arriba, ¿no?, del estudio, y conversando de otro de las pasiones realmente de Nora, que es el problema de la deuda externa. Este problema que de repente aquí, con una fragata ahí retenida en Ghana y un juez que tiene medio como cara de buitre, ¿verdad? Sí, sí, tiene una cara. Bueno, con un juez en Nueva York, de repente, digamos, parece que en el país nos hemos desayunado que existe todavía una deuda. Bueno, eso es importante. Creo que es muy importante lo que conversamos con Nora, de que efectivamente, digamos, es bueno aprovechar este momento para que nos demos cuenta de que es un problema que viene con largo arrastre, una deuda que se acumuló durante la dictadura, a costo de 30.000 personas detenidas, desaparecidos, torturados, exiliados, niños secuestrados todavía, pues esa deuda que desde entonces, digamos, se ha ido recambiando, reestructurando, sí, sí, pero canjeando, pero digamos sigue existiendo. Y efectivamente lo que estamos viendo es que sigue condicionando la política, digamos, de nuestro país. Y efectivamente, digamos, el presupuesto que se acaba de aprobar, el Congreso argentino, dice que el próximo año, y esto es antes del fallo del juez buitre ahí de Nueva York, vamos a pagar por lo bajo 11.000 millones de dólares de intereses. Ahora lo que el juez está pidiendo en Nueva York es que antes de pagar eso, se pague todo el presupuesto que en el 2013 se designaría para vivienda y urbanismo a los fondos buitres. ¿Para qué? Para reconocer como legítimo unos reclamos que ellos tienen, por lo cual no pagaron nada, no invirtieron nada por el bienestar del pueblo argentino ni por la grandeza de esta nación, pero sí están reclamando al gobierno que pague ahora. Y eso es lo que nos estamos viendo, digamos, varios problemas. Uno, digamos, efectivamente, digamos, darnos cuenta que el problema de la deuda sigue existiendo. La seguimos pagando y al ritmo que vamos, vamos a pagar mucho más y durante muchos años más. El otro problema que se está viendo es que el pago de la deuda como todas las inversiones que están haciendo en este momento, por ejemplo con la minería, el extractivismo, uh-huh. Un contrato que se acaba de firmar Argentina con China para invertir en los ferrocarriles, por ejemplo. Bueno, todas estas inversiones, en lo cual hoy se dice que la deuda es una inversión, cosa que también cuestionamos, pero bueno, lo que pasa es que el gobierno efectivamente entrega la soberanía, diciendo, si hay conflicto, no lo vamos a resolver en los cortes, en los tribunales argentinos, sino lo vamos a resolver en Nueva York, en Londres, en Ghana, en donde sea. Bueno, este es un problema terrible, en lo cual realmente estamos planteando, no solamente que hay que hacer una auditoría de la deuda, no pagarlo, hay que hacer una auditoría para saber cuál parte de la deuda puede ser legítima, cuál parte de la deuda es ilegítima, no pagarlo, pero también estamos diciendo que efectivamente renunciar a la soberanía no lo puede hacer ningún Estado, no lo puede hacer ningún gobierno, y cualquier gobierno que lo haga o cualquier persona que lo haga tiene que ser juzgado y sancionado realmente por traición a la patria. Y eso es lo que se trata. Digamos, no se trata de pagar o no a los buitres, se trata de reconocer que los buitres la tenemos adentro y ahí la tenemos que parar. Claro, pero en esta lucha aparente entre los medios, entre las cosas, ninguno de los dos dice nada de eso. Yo te dije hoy, ¿no? Justamente tuve un día muy especial, porque hoy me estaba acordando cuando las madres entramos cuando se fundó Diálogo 2000, uh-huh. y como Adolfo nos invitó, era cuando en el año 98 el Papa había prometido que en el 2000 iba a haber un jubileo, que los países que estaban endeudados pero eran pobres no iban a pagar la deuda, iban a quedar saldada la deuda eximida. Y me estaba acordando porque, bueno, empezamos nuestras reuniones con Margarita Gropper, no sé si se con acuerda. Olga Redes. Con Olga Redes, con Nair, que también, incursionaba, ¿no? Porque a veces en estos años mucha gente decía, ¿por qué las madres hablan de deuda? ¿Por qué las madres hablan de deuda? ¿Viste? Como si fuera una cosa que fuera como incongruente, ¿no? Que no teníamos por qué. Que no tenía nada que ver. Es claro, que no teníamos nada que ver. Y cuando nosotros fuimos aprendiendo en el camino, porque las madres no somos ni abogadas, ni economistas, ni todo lo hacemos a los ponchazos creciendo en la calle. Y empezamos a entender que la deuda, pero yo te les digo la verdad, hoy a mi cabeza llegaba todo, ¿no? No sé por qué, viste que era el tema y decía en el 76 que debíamos 5.000, 6.000 millones de dólares, y entonces viene la dictadura y empieza a crecer la deuda porque el Fondo Monetario, que algún día tenemos que sentarlo en el banquillo los acusados, tenemos que juzgarlo, daban plata a todos los gobiernos genocidas del mundo, repartían plata, y los ministros de economía tomaban, los gobiernos estos genocidas tomaban para comprar armas con las que también mataban a nuestro pueblo, ¿no? Y además repartirse ese botín de la plata que entraba. A todo esto después termina la dictadura, empieza el Play Brady, los megacanjes y empieza todo este sistema tan perverso, ¿no? Donde nos van enterrando cada vez más al pueblo. Entonces yo estaba pensando, justamente a veces lo explico cuando dicen ¿por qué las madres hablan de deuda? Porque los 30.000 desaparecidos están incluidos en este dolor de una deuda sangrienta, cruel, impagable, inmoral, odiosa, que no tenemos por qué pagar. Así que por eso yo cuando hablo con los estudiantes, lo primero que les digo es, empecemos a pensar en una auditoría, que es lo más sencillo que hay. O sea, no empezamos por decir, no pagamos. Claro. No, hagamos una auditoría, veamos por qué debemos, tomen el libro de Alejandro Olmos, que está olvidado en algún cajón, y acá en la radio están los tiempos acotados, ¿no? Sí, que ahora, pero termina la idea y... Sí, es tirana, el sol es tirana. Me gusta un poco el tema de la radio con los cartelitos y todo. Bueno, y entonces digo, llegamos a entender que los 30.000 desaparecidos, que la pobreza de este pueblo, la no distribución de riqueza, porque la riqueza se la llevaron ministros, gobernadores, todos los que pudieron tomar de ese dinero que repartían a manos abiertas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, repartieron, ahora lo tenemos que pagar nosotros. Por eso yo hoy justamente pensaba y pienso, por ejemplo, en Haití, cuando era el jubileo, ¿no? Que era Bolivia, Haití, ¿no? Esos países tan endeudados por su propia pobreza estructural, ¿no? Y que le viven reclamando, pero porque es como una venganza, pienso yo, ¿no? Es porque fue el primer país que se liberó de la esclavitud. Entonces, como decir, bueno, ustedes separaron, triunfaron, lucharon. Bueno, ahora paguen esta deuda, el país más pobre de nuestro continente. Así que, bueno, por eso yo hoy, justo ahora vengo a esta radio y que voy a viajar a Nueva York también, que la coincidencia, donde están estos buitres. Yo creo que igual los buitres están acá adentro. Sí, claro. Están acá adentro. Acá adentro de la radio, no, acá cerca, en Balcarce. Sí, del país, ¿no? Balcarce 50. Y yo creo que están y que hay que advertirles que el pueblo ya no está tan ajeno a lo que, cuando se dice deuda externa, ¿qué representa la deuda externa? Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos. Nora se queda un rato más y bueno, ahí están las chicas de Mansa Ballena, vamos a hacer entrar a otras. Vamos a la música y seguimos con otro bloque de Caminando la Palabra, así se llama este programa. De calor, de frío, qué dolor, qué dolor. No saber por qué te habré perdido. ¿Qué pasó, qué pasó? Yo no sé reinarte. Se murió. Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, estamos de nuevo al aire, acá estamos con Rocío, con León, con Nora, yo soy Laura, somos la juventud de Radio Porqué. Seguimos en este bloque con este brindis especial de esta inauguración de la radio y estamos acá en continuación con la charla con Nora. Y bueno, hablando de los medios, de las posibilidades que se abren con esta nueva ley de medios y cómo tenemos que apropiarnos de esta ley y hacerla cumplir también para que las radios comunitarias, las televisoras comunitarias tengamos nuestros espacios y podamos transformar también la realidad a través de estos espacios de comunicación. Yo deseo que no sea cambiar de corporaciones, salir de una y entrar en otra agrupación, y que las radios que son menos pudientes, que económicamente les cuesta tanto, que son más chicas, que no queden fuera de la órbita de lo que es la radio. Yo soy una persona que escucho radio. Yo casi no veo televisión. Yo escucho radio si estoy en mi casa 24 horas. Y para mí la radio es la introducción a un mundo que además elegimos. Uh-huh. Cuando corremos el dial, elegimos, ¿no? Y a veces uno prende y pone en el dial un número de antena, ¿no? De ¿cómo se llama? Un dial, una sintonía. Dial, una sintonía. Y tenés miedo hasta de correrla para no encontrarla. Yo no quisiera que pase más esto, de que yo en mi casa no quiera correr cuando no me gusta el programa que sigue al que yo escuchaba, porque después no encuentro en el dial mi radio que quiero escuchar. Entonces, yo tengo tantas ilusiones con la ley esta, que ojalá que se dé, que yo pueda escuchar la radio que quiera, en el momento que quiera, y que si cambio, la vuelva a encontrar. Entonces es como un deseo que tengo, ¿no? Y que las radios, de cualquier radio, chiquita, más grande, que la gente que trabaja pueda decir la verdad de lo que siente, de lo que piensa, y pueda expresarlo. Es también otra parte de esta historia nuestra, porque hoy justo que se estrena esta radio, que se inaugura, es cuando vamos a cambiar ya en próximos días algo que venimos esperando por años, y es sacar, eliminar la ley dictada durante la dictadura cívico-militar religiosa. Y entonces empezamos otra era. Y la empezamos con ilusiones. Muchas, muchas ilusiones, tal cual. Y sí. Pensaba un poco en el poder que tiene la voz y el poder de la palabra, ¿no? De que va más allá de un decir, es una expresión y es lo que significa la voz. Digamos, alguien cuando se dice que se acallan o se silencian ciertas voces, ¿no? Que no pueden expresar sus derechos o sus reclamos. Es muy simbólico también el poder de la palabra, el tener un espacio para expresar y para ser escuchado. No son solamente las armas, sino que la voz hoy es un arma, digamos, porque podemos decir muchas cosas. Una herramienta. Una herramienta. Sí. Un arma para depende para cómo lo miremos y con qué sentido lo miremos, ¿no? Pero creo que en la voz pasa todo. Nuestro ser está en la voz. Y ahí transmitimos nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que tenemos callado hace mucho tiempo, cosas que por ahí no lloramos y queremos transmitirlas de esa manera, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso yo digo, es una herramienta fuerte que tenemos que pensar que es nuestra, que está en nuestras manos, y que nosotras tenemos, todos hombres y mujeres, manejarlo para todo lo que soñamos, para el bien del país, para la vida digna, para que toda la gente pueda comunicarse, llamar a una radio y decir, bueno, quisiera que dijeran tal cosa, ¿viste? A mí realmente la radio me emociona muchas veces. porque pienso de que mucha gente que está muy lejos, que no puede acercarse a los medios más masivos, puede expresarse a través de una frase que dice por el éter, como le llaman. Así que bueno, ojalá, ¿no? Y ojalá que nosotras podamos, además, las madres que tuvimos muchos años tan vedado el espacio, ahora ya no, hace años que ya podemos tener un poquito más. Sin embargo, siempre hay una medida. Y que podamos de esa manera reivindicar la lucha de nuestros hijos, de nuestras hijas, reivindicar una lucha para que los jóvenes que todavía no encontraron su propia identidad, que no se pudieron informar, que puedan llegar para saber quiénes son, quiénes eran sus padres. Así que yo creo que al menos en el ideario de madres hay muchas muchos sueños, que son también los sueños que tenían nuestros hijos e hijas, nada más que en cada etapa de la vida esos sueños van teniendo también esas ilusiones de a dónde vamos y qué queremos. Yo igual les deseo a todos ustedes, que veo que hay un plantel de gente joven extraordinaria en esta radio, y que puedan transmitir lo que sienten, que nunca se sientan censurados y que se haga para el bien de todos y todas. Ese es el deseo que tengo. Muchas gracias. Gracias, Flora. Sí, bueno, para nosotras y para nosotros en realidad es como muy importante esta posibilidad de poder por ahí estar también militando nuestras causas a través de este espacio que nos encuentra y nos vamos conociendo también, nos vamos apropiando de los intereses y de las causas de nuestros compañeros y compañeras. Este es un espacio que valoro mucho. Yo soy de una agrupación feminista y nosotras hacemos, bueno, todo tipo de materiales de género y feministas. Estamos en este momento súper atravesadas por esta causa y creemos que la oportunidad de poder tener un programa de radio donde empezar a hablar todas estas cuestiones largamente silenciadas es muy importante y la estamos disfrutando también mucho. Yo que tardé tantos años en entender el feminismo, imagínate que tengo 82 años y hace unos años que empecé a entender, porque yo no fui feminista porque sí, sino cuando empecé a entender qué era el feminismo. Y yo me acuerdo que el primer encuentro de mujeres, cuando estábamos empezando a armarlo, yo había una mesa de mujeres y les digo por lo bajo: mirá, yo no soy feminista, soy femenina. Bueno, se mataron de risa de mí, se mataron de risa, quedé ahí pagando. Porque yo, creía que ser feminista era, bueno, los hombres para nada, no los queremos ni ver. Y yo, ¿sabes? Soy madre de dos varones, estuve casada, mi marido se murió, pero tuve mi matrimonio. Y entonces yo, decía, bueno, el feminismo, ¿qué es? Que vos renegás de todo lo que es los hombres, los varones, yo. Bueno, y entonces siempre le tenía miedo al feminismo. Además había, en los años que yo era joven, en Europa había un feminismo que era revolear los corpiños, el sustien, ¿no? Revolearlo y decir, no, yo no uso, ¿viste? Asociado a la liberación sexual. A la liberación y femenina, expresada cada una como podía. Entonces yo decía, no, eso no. Esto es una joda. Claro, después no querer saber nada de los hombres. Bueno, los hombres son un mal necesario. Yo acepto el feminismo con todas las variantes. Cada uno elige. Creo que es un trato. Va en busca de la igualdad, ¿no? La igualdad del hombre y la mujer, digamos. No es en separar ni poner fronteras, ya demasiadas hay, sino en buscar el respeto por el ser humano como ser humano que es. Sin el género de por medio, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso es uno de los escollos con los que se ha encontrado el feminismo, la ignorancia misma acerca del feminismo, todos los mitos acerca del feminismo que hacen que le tengamos miedo también. Pero estamos viviendo por ahí otro momento y gracias a que hubo mujeres como vos, digamos, yo hoy puedo también a esta corta edad decir que soy feminista, digamos. Hay que reconocer que hay un camino recorrido. Bueno, me parece que vamos a ir cerrando este bloque. No sé si vamos a escuchar una canción o qué nos tiene preparada la operadora. Saludamos a todos los que están afuera y les agradecemos que estén acá. Hoy cuesta un poco coordinar, ¿no? Todo, pero va saliendo muy bien. Y, bueno, y yo sigo agradeciendo estar acá en este estudio mayor. Te vamos a dejar bien parada. Te agradecemos. Sí, y ya voy a volver cada vez que sea necesario para transmitir nuestros mensajes y seguir con la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la memoria. Ahí estaremos. Gracias. Gracias por este espacio. Gracias, Leon. Gracias. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar